con las manos en alto, estar muy mal, tan mal que solo me divierto. Dile a todo el mundo que mañana marcho, voy. Me quedo en el check-in, pongo mis zapatos sobre tu sofá. Dile a aquel amor que no era verdadero. Quiero tener ganas como un primitivo, entre vivo y muerto. Quiero. Quiero otra piel nueva, alma de dinosaurio, el único culpable, y que me den aplausos y ser exagerado, nadar entre la espuma, amarte como un perro con la luna llena. Quiero caminar bailando sobre el cable, darle órdenes a aquel emperador, dar la vuelta al mundo como hizo Konyukov. Con la BMX, ser el invitado aunque no esté a gusto. Con el dedo índice pulsar el rojo. Quiero tener ganas como un primitivo, entre claro oscuro.